es momento ambiental acá en Radio Nauta. La gente de Tinta Verde ha llegado al piso. Hoy vino acompañada la gente de Tinta Verde, así que saludamos rápidamente a Benjamín, que nos va a presentar justamente a quienes están aquí con nosotros. Benja, buen día. Hola, ¿qué tal? Y sí, esta vez solo, Seba está enfermo, así que... Sí, sí, lo cambiaste al Seba, trajiste dos en claro, el lugar del Seba. Así que le mandamos un saludo grande también al señor Sebastián, que ahí anda medio pachucho. Le pegó el cambio de clima, me parece. Sí, espero que se mejore. El famoso cambio climático. Exactamente, el famoso cambio climático. Se escucha una voz de fondo ahí. ¿Quiénes están acá en el piso, Benja, con nosotros? Sí, vengo acompañado porque... Bueno, vengo de un... Esta vez traigo una noticia bien fresca. Acabo de venir del diputado, donde en el hall se iba a realizar una conferencia de prensa de las distintas asambleas regionales sobre la ley de bosque que se está por sancionar. Y bueno, lamentablemente no se pudo llevar a cabo porque hubo un dispositivo de seguridad. Supuestamente ahí en diputados decían que esta tarde iba a venir el ministro de Justicia. Y mucha reja, ¿no es cierto? Estaba cortada enrejado y todo. Está toda la calle vallada. Claro, yo cuando vine para acá no sabía por qué estaba tan envallado todo. Ahora entiendo. Claro, y en diputados sí dijeron que la razón era esa, que viene el ministro de Justicia, pero también nos dijeron que no había ninguna autorización para hacer una conferencia ahí en el hall. Así que, bueno, en principio la idea fue hacerla en la calle, pero ahí también nos dijeron que no se podía. Y bueno, ya hubo un momento que se puso medio caldeado porque llegó Pérez Esquivel y también Nora Carpiñas. Y bueno, tampoco hubo una... Se puso muy caldeado y no hubo manera de poder llevar a cabo lo que se pretendía hacer, que era esta conferencia de prensa. ¿Te parece, Benja, si saludamos a la gente que tenemos acá en el piso, también nos cuente? Porque evidentemente el tema preocupa y mucho, y el vallado y todo el operativo de hoy así también lo supone. Saludamos. Mucha gente con mono de azul también. Claro, sí, el sí. El partido de sí. 1984, sí, de bueno, Orwell. Estamos con Macarena Sinfuentes de la Asamblea No a la Entrega de la Costa Quilmes Avellaneda y Juan Cruz Medina de la Asamblea No al Desmonte. Y bueno, ellos pueden contar también lo que vivieron, sobre todo Juan Cruz, ¿no? Sí, yo soy de Salvemos al Monte de Berizo. Sí, tanto yo como Maca. Nosotros llevamos ya un tiempo militando juntos esta ley de bosques, que desde el año 2000, el año 2008 necesita una sanción territorial de cada una de las provincias, luego que salió la ley nacional, que es la ley que establece los pisos. En un paquete de leyes que hubo el año pasado, luego de las inundaciones del desborde del río Luján, que como sabemos fueron causados por los country, por la especulación inmobiliaria, salió en este paquete de leyes en el Senado, con media sanción, por unanimidad, una ley de bosque en la provincia de Buenos Aires que es súper regresiva. O sea que no incumple los pisos mínimos. Regresión en los mapas, que Magdalena la puede contar, porque el caso emblemático de la costa de Llanera Quilmes es terrible. Acá en el Monte Berizo también lo tuvimos, esa regresión. Y cuestiones como que se pueden hacer cosas que la ley nacional prohíbe en zonas amarillas, o que lo que venga de multas, en vez de destinarse a la reparación de bosque, va a rentas generales. Bueno, la situación de hoy fue que íbamos a esta conferencia de prensa, la hicimos del otro lado de la valla, y bueno, hubo ahí alguna situación de tensión ahí con la gente del Partido Azul. Sí. Y porque estaban muy dispuestos ellos a cumplir sus órdenes, así nos dijeron, no le vamos a hacer, porque tenían órdenes de que no le hiciéramos. Y bueno, nosotros estábamos muy dispuestos a hacerlas y bueno, chocamos. Es importante aclarar, hola, yo soy Macarena de la Asamblea de No la Entrega a la Costa, Quilmes Avellaneda, que en realidad nosotros pedimos hace mucho lugar adentro de diputados. No es que fuimos directamente a ocupar el espacio y que venimos hoy y nos levantamos con ganas de hacer una conferencia en el hall. Pedimos un lugar, pedimos el auditorio, no nos contestaron, lo pedimos con el apoyo de Nora Cortiñas y de Pérez Esquivel. Entonces decidimos que igual lo podíamos hacer en el hall. Después dijimos, bueno, en el hall si no podemos lo hacemos afuera en la vereda, que es pública. Pero tampoco nos dejaron hacerlo en la vereda, vallaron todo, nos preguntaban para qué y por qué. No se podía pasar por la vereda. Así fue que cuando vino Nora Cortiñas y Pérez Esquivel se generó muchísima tensión porque algunos estábamos del lado de adentro, que pasamos muy temprano, y otros del lado de afuera. Y no nos dejaban llevar adelante ni siquiera del otro lado del vallado, parecía. Y abrazarnos no dejaban. No, nada. Chicos, ustedes vienen hace tiempo con esto. Imagino que si se desplegó semejante operativo es porque está generando preocupación en los poderes institucionales, la organización que se viene fomentando en cuanto a los conflictos ambientales, que cada vez son más, o que por lo menos cada vez son más visibles. Siguen siendo, me parece, lo mismo de hace un tiempo a esta parte. Hace la cuestión acá del monte, en el caso de acá de La Plata, Berisso, Ensenada, hace años que viene siendo un tema de tratamiento, un tema de movilización de los vecinos, las vecinas, cada vez se hace más amplio, organizaciones que empiezan también a tomar el eje ambiental como propio. ¿Cómo lo ven ustedes justamente a todo esto? Teniendo en cuenta que en Córdoba hace poco, que todavía igual hay que ver si creo que está pasando, pero Malvinas Argentina le dijo no a Monsanto, organizado, bloqueando 4 años la planta, han conseguido que Monsanto no se instale en el lugar. Digo, está tomando conciencia una gran parte de la población. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? Que justamente forman parte de esta lucha de hace tanto tiempo también. Tiró un montón de puntas. No, sí, sobre los poderes económicos te puede contar Macarena lo que este Chint, cómo adecuó los mapas a sus intereses y a su cuestión. En ese sentido, el poder político siempre trató de mantener cerrado y como una cuestión naif lo ambiental. Para nosotros lo ambiental es sencillamente el espacio donde vivimos. Y es el pueblo trabajador el que sufre las consecuencias de las inundaciones cuando el territorio lo diseñan las empresas. Sí, y en relación a la otra punta que decías recién, que cómo estamos viviendo también esto que está pasando en general, claramente en Quilmes y en un montón de espacios, nosotros participamos de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que se mueve en diferentes provincias, se nota que las asambleas están existiendo gracias al apoyo que hay de toda la población. En Quilmes somos un núcleo que sostiene la cotidianidad de la asamblea, pero hay toda una ciudadanía que está ahora consciente y que cuando levantamos la mano aparecen todos, ¿no? Nosotros vivimos hace poco un desmonte muy grande de árboles que estaban relevados para la ley de bosques, que ahora ya no existen. Y bueno, la gente, de repente éramos 100 personas reforestando ese desmonte. Claro. Y en una organización de menos de una semana. Entonces antes la gente en Quilmes decía, ¿pero de qué hablas? ¿Dónde está esa reserva? Y de repente en menos de una semana hay 100 personas en Quilmes poniendo árboles. Perdón, porque se empiezan a vivir las consecuencias. Después salen los funcionarios a pedir perdón. O sea, fue muy gracioso lo de Quilmes. Salió el funcionario municipal a decir, no nos dimos cuenta. Claro. Y me parece mucho patetismo. Y me parece que se está entendiendo bastante ya en la población que votes a quien votes, siempre terminamos perdiendo los laburantes, la gente común, ¿no es cierto? Sí. Para la gente que por ahí no está muy enterada de esta ley provincial que pretende modificar y sobre todo entrar en contradicción con la ley nacional, ¿cuáles son los principales artículos que se modifican y que sobre todo plantean cosas muy, muy drásticas con esta ley nacional? Por ejemplo, desde la autorización de obras públicas hasta la reducción de los bosques nativos, ¿no? Sobre todo semánticamente, como está definido en este artículo. Mira, a nosotros nos ha tocado estudiar mucho esta cuestión porque como se hacen todo medio los nabos, OPDS y demás, nos ha tocado estudiarla hace varios años. En materia ambiental se aplica la Ley General del Ambiente, que establece en su artículo 4 de los principios. Entre ellos son el principio de progresividad, de coherencia. Entonces, nosotros ya, la regresión de los mapas, o sea que los mapas de 2011 sean mejores que los de 2013 o que los de 2014, ya es una cuestión que es inconstitucional. Porque siempre, digamos, debe cumplir esta cuestión de adecuarse a la legislación nacional, cual toda legislación provincial de adecuarse tanto a la Ley General de Ambiente como a la Ley Nacional de Bosque. Y se establece después está la cuestión de la coherencia, que quiere decir que si un territorio tiene un instrumento de protección previo, tiene prioridad para entrar en la categoría de protección más alta. Que eso no se cumple en el caso de la Reserva Municipal de Avellaneda Quilmes, ni en el caso de la ley de acá el monte, que tiene la Ley de Paisaje Protegido. Esas regresiones son incompatibles. Después, en cuanto a lo que es eso que dijiste, autoriza obras públicas en zona amarilla. La ley nacional dice precisamente no se puede hacer nada. En zona amarilla no se puede hacer casi nada. Turismo bajo impacto e investigación científica y nada más. Lo prohíbe expresamente, la ley provincial lo autoriza. Después, la ley nacional establece la responsabilidad de los empresarios, de los funcionarios, una responsabilidad solidaria. En la ley provincial está diluido eso. O sea, el responsable es el operario de la máquina, por poco. Claro. Eso no explicaban los abogados. y no sé, alguna cosa más. Sí, un poco quería dar hincapié en eso, como nosotros aprendemos gracias a la compañía de los abogados, nosotros investigamos y entendemos que, como más allá de poder nombrar específicamente cada artículo, entendemos que las leyes provinciales tienen que fortalecer o mejorar a las nacionales, no pueden ser más permisivas. Y esta ley provincial es definitivamente una vergüenza, pinta todo de amarillo, lo que significaría poder desmontar con tranquilidad, porque ni siquiera es un amarillo como el de la ley nacional, que es más restrictivo. Gracias. Sino que permitiría mucho más. Entonces, ya. Amarillo clarito. Digo, para que se entienda, claro, para el común, digo, si no nos sabemos cada ítem de la ley nacional, lo importante es saber de la ley provincial, que siempre tiene que ser mejor o complementar. Sobre eso les quería preguntar, que quizás los abogados o ustedes mismos lo. Porque la ley nacional ampara todo el territorio nacional. Después, la ley provincial, ¿tiene autonomía la provincia por sobre esa ley? ¿O esto es justamente lo que se está poniendo en vilo, que la ley provincial sobrepasa a la ley nacional, digamos, en vez de ser un complemento, pasa a ser otra cuestión que tiene que ver con lo permisivo? Porque si no, es casi una contradicción en sí misma. Si hay una ley nacional que dice una cosa y la provincial viene a establecer que eso no es así, ¿de qué manera eso tiene marco jurídico? Es así. La ley nacional rige para todo el territorio de la nación, como bien decís, y establece algunas cosas, por ejemplo, que no se podrán autorizar desmonte hasta que las provincias hagan el ordenamiento territorial. Claro. Como una modificación de la Constitución en el año 94, todo lo que es recursos, o sea, suelos, etcétera, pertenece a las provincias. Quiere decir que la ley nacional hace una ley que es un marco, pero luego el ordenamiento territorial lo hacen las provincias. Ahí donde entra esta cuestión de que la provincia se puede manejar de tal modo en que la ley nacional se iba de marco y nada más. Sí, pero por eso nosotros hasta hoy nos estamos apoyando en esta ley nacional, que nos ampara. La peligrosidad de que saquen este proyecto, el proyecto de ley que está pretendiendo votar la provincia de Buenos Aires, es que nos deja desamparados hasta el momento de que salga. Estamos frenando la salida, tratando de que sea lo más legal posible y con la intervención de nuestras voces, porque las voces que intervienen hasta ahora son las interesadas, los empresarios y los diputados, que son los que se llevarían algo de estas obras que harían sobre las reservas, sobre los humedales y sobre los bosques. Claro, ese es otro punto. Lo de las audiencias, eso. Claro, por eso. Nosotros necesitamos que se haga una audiencia pública y vinculante. No solamente que nos convoquen a los vecinos para escuchar y para escucharnos, sino para vincularnos, como que de verdad tenga peso nuestra voz, porque somos los únicos que no nos queremos inundar, que queremos seguir respirando aire puro y que no nos interesa ir a comer a Puerto Madero cuando hoy ese lugar está filtrando las inundaciones. Claro, en la ley nacional está claramente expresado que debe haber audiencias públicas y hasta ahora, en el ordenamiento territorial de esta ley provincial, hasta ahora no hubo la suficiente participación ciudadana. Y las que se hicieron fueron impugnadas por tener mal el procedimiento, porque hay que avisar con un tiempo determinado a los medios hegemónicos para que se entere toda la población y se pueda participar, y eso no fue cumplido. Por eso deberían retroceder esto que se votó en diputados, que ahora se pretende votar en senadores, debería retroceder y entrar otra vez en un estado más básico, más de germinación de la ley. Hablas de diputados, hablas de senadores. ¿Qué dicen los legisladores provinciales a todo esto? Hubo algunas reuniones previas con algunos asesores de algunos partidos políticos, pero ante esta conferencia de prensa que no se pudo dar o que ustedes pudieron dar en la calle, digo, ante esta posibilidad de votar y promulgar esta ley, ¿qué dicen los legisladores? Nosotros, una idea de convocar esta conferencia era en diputados, es llevarles a ellos la posibilidad de que nos escuchen, porque en el acercamiento que tenemos, que a veces es solo con algún asesor de diputado que nos da un ratito para charlar, se encuentran como desconocidos de esta visión nuestra de, che, van a desmontar todo Buenos Aires. Entonces, la idea de la conferencia de prensa era acercarles la posibilidad de charlar. Vino una diputada solamente y al final de todo llegó otro. Entonces, definitivamente nos parece que estamos en problemas de diálogo, de porque nos acercamos hace meses con las cartas, con las notas en donde explicamos de qué se trata la ley, les dejamos dossier, todas las investigaciones que hacemos gracias a los biólogos, gracias a los abogados, todo esto junto, nos tomamos el trabajo, las organizaciones y las asambleas, de presentarlo, y ni siquiera lo leen, no nos responden los mails, no hay manera. Vos te juntás y te preguntan, bueno, pero exactamente, para precisar, ¿qué critican ustedes la ley? Claro. Y ya no sé cómo explicárselo. Te lo presenté en resumen, te lo presenté en una carilla, te lo presenté en un informe completo, te lo presenté, bueno, no sé, ya no sé cómo decírtelo. Se lo dije a tu asesor 200 veces. A uno diputado, como dice ella, nos han recibido en reuniones aparte, pero nunca como cuerpo, en el sentido de poder plantear Y hay algunos que nos han dicho que están dispuestos a votar en el sentido de hacerle modificaciones. Pero claro, es eso, es una minoría. Claro, y aparte se necesitan cosas oficiales. Estas, las charlas informales no nos sirven de nada. Necesitamos que haya cosas serias entre la ciudadanía, las organizaciones. Ya digo, para nosotros es muy serio al punto que logramos que nos acompañen Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, que para ellos también es de gran relevancia acompañar esto que está pasando. Benja, ¿queda algo en el tintero? Bueno, con respecto a esto, obviamente esperemos que haya un avance para todo, para este tema de la ley, que en el sentido de que haya un retroceso y se pueda ajustar lo más posible a la ley nacional. Y bueno, y por último les quiero comentar un aviso, que este fin de semana se va a hacer en Trenquelauquen el séptimo encuentro de Pueblos Fumigados, y se va a hacer en el Club Atlético de Trenquelauquen, que queda en ruta 5, kilómetro 445. Así que se va a hacer este fin de semana y obviamente están invitados. Séptimo encuentro. El séptimo encuentro de Pueblos Fumigados. Juan Cruz Macá, ¿algo quedó en el tintero que quieran...? No, que esperamos que después del día de hoy, de esta conferencia, la diputada que se comprometió, que se llama, es del Frente para la Victoria, Karina Nazábal, pueda cumplir con esto de hacer una reunión con todos los diputados, no los asesores, de todas las comisiones, no solo la de Ambiente, y todas las organizaciones que tenemos todo este material para compartir. Chicos, los micrófonos de Radio Nauta, por supuesto, que quedan abiertos para lo que se necesite. Les agradecemos el paso por aquí. Señor Benjamín, a usted le agradecemos que nos haya traído aquí también a los compañeros y las compañeras a contar un poco de qué estaba, por qué estaba tan vallado hoy, diputados. Se ve que hay preocupación por el movimiento ambiental, por todo lo que eso significa, que cada vez cala más hondo en la sociedad. Sí, obviamente, y no es para menos. Así que esperemos que haya alguna solución y bueno, la... Ya nos vemos la próxima con Seba también, seguramente. Esperemos que sí. Le mandamos otro abrazo fuerte a Pachuchito Pascual. Esperamos que se recupere desde aquí, desde el piso de Radio Nauta FM.